Y aquí nos cuenta que él tenía planes de ir a visitar a la iglesia de Roma y pasar a predicar a España, ya que a él le encantaba hablar de Jesús, donde nadie lo había hecho. Sí, creo que a todos nos es más fácil y cómodo hablar de Jesús y su palabra a otros cristianos y animarlos en la fe, etc. Sí, pero la orden de nuestro Señor fue: lleven este mensaje a todo el mundo. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20 lo afirma. Y Pablo lo hacía muy bien. ¿Y sabes qué más pasaba cuando Pablo hacía ese trabajo? Las señales y milagros poderosos le acompañaban. Por esa razón, esforcémonos y esas señales nos seguirán. Hablemosle a otros y mejor si lo hacemos donde nadie habla nunca de Jesús. Sé un misionero, háblale a otros de Jesús y estoy seguro que el poder de Dios te acompañará y verás sus milagros en acción. ¡Vamos, hazlo! Dios está con nosotros.